Mundo Sur y Voz. Palo, sí, sí, ya lo ves. Bienvenido, bienvenido a este nuevo lunes con nosotros acá al aire de Todo un Palo. La semana pasada no estuvimos por el paro general decretado por la CTA, CGT, APS, todo lo que vos quieras, la sigla que vos quieras. Y por eso no vinimos. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo anda, Dani? Me dejó sordo, papá. Muy fuerte, ¿no? Sí, qué fuerte que está. Qué fuerte que está. ¿Qué, usted? No, yo. Usted. Está fuerte. Estamos fuertes. ¿Cómo estamos, le va? Gol de Neymar, cuidado. Sí. Ah, no, no. No, casi. Sí, 2-0 ganó Brasil. Otra vez ganando Brasil, sí, pero no qué te puedo suerte. Creer. Menos mal que yo soy brasilero, ¿no? Uruguayo, brasilero. Hola, Juan Medina, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien acá, un poco triste por el partido, ¿no? Pero bueno. ¿Pero por qué triste por el partido? ¿No le gustó el partido? No me gustó para nada. ¿Vio todo el partido? Ya lo vi, pero... ¿Pero qué pasó? ¿No le gustó cómo jugó la selección? No me gustó cómo jugó. ¿Usted si hubiera sido el técnico de la selección, hubiera formado con Messi de 9? Sí. ¿Sí? Ah, ¿le gustó el Messi de 9? Sí. Pero falso 9. Un falso 9. En realidad era un falso equipo también en general, ¿no? Qué sé yo. Yo pensaba, ¿no? Este aire triunfalista con que viajamos a Rusia, ¿no? Creíamos que íbamos a ser los mejores. Pero bueno, no estamos solos, Marcelo. ¿Sabe quién vino? Estamos, Dani? Vino el señor Álvaro. Álvaro, que es un... Un señor que hace radio con nosotros habitualmente, pero que no viene acá los lunes. Los lunes es como los peluqueros y los panaderos, no labura. No abre, exactamente. Nos deja tirado todos los lunes. Pero bueno, está haciendo cosas importantes. Así que le damos la bienvenida a un invitado, al señor Álvaro. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todos. Acá bien, por suerte. ¿Está contento? ¿Vio el partido de la selección? No, no lo vi. Qué suerte que tiene. Entonces no se amargó, no se deprimió. Vi Francia-Argentina. Ah, por eso lo vio. Ah, ese sí, sí. Ah, sí, usted claro. Ya es como yo que siente que la selección que le pertenece es la brasilera. Y yo quisiera hacer un comentario. Sí. La sensación que yo tuve fue de que Francia tenía un equipo, como que funcionaban en equipo. En cambio, como los argentinos eran todos como estrellitas. Individualistas. Sí, no, me pareció que, no me sorprendió que perdieran, porque, repito, no me pareció que funcionaran como equipo. Correme si podés, decían los jugadores argentinos, los corrían. Es raro que tanto defensor haciendo goles en la Argentina, un equipo teniendo a Messi, sí, el otro, el sin cuello también, pero un equipo teniendo a Messi y que los goles los haga los defensores, es como raro. El otro que vino a vernos... mientras estamos mirando el festejo brasilero, la alegría es solo brasilera, lo dijo Charly García en 1980 y lo seguimos sosteniendo. ¿Cómo le va, Salega, Carlos? Hola, sí, muy bien. Hola, sí, acá. Hola, hola. Usted de los que le daba a la horquilla del teléfono para que le dé tono, ¿no es cierto? No era yo ese. ¿No? No. Y un poco amargado por el teléfono. ¿Se acuerda? Sí. Creo que había que pegarle así. Grandes, sí. Hacia para que le dé volumen. Un poco amargado, me dice. Sí, lo escuchaba. Sí, un poco amargado por lo del sábado, pero bueno, ya va a pasar. ¿Cuánto tiempo le lleva a usted levantar la amargura esa? A ver. Y unos días. Por ejemplo, dígame una cosa. Una amargura de partido perdido. No sé, una semana, pues. ¿Una semana le dura? A mí me dura 4 horas. Ya lo estuve midiendo. Bueno. Además, como vivo en este país, tengo todo el tiempo cosas para amargarme. Entonces, me va sacando amarguras. Todo, ¿vio? Entonces, ayer vi el informe de C5N, de ADN, y ya estaba amargado por otra cosa. ¿Entiendes? Ya me había olvidado de la selección. Es más, durante la tarde me había amargado por España y me había amargado por Rusia. Pero después Rusia ganó, entonces me había amargado después por Dinamarca. El padre viendo como el hijo atajaba los penales, se iba a transformar en héroe. Y la última la cagó. ¿Se dio cuenta de eso? Hay que amargarse todo el tiempo por algo. Y bueno, ¿viste? Entonces así. Igual. ¿Cómo le va, Male? Menos mal que me presentó, porque... Yo siempre, esto... Ya me estaba durmiendo acá. No, yo, usted sabe que siempre la dejo ahí al final de la jornada. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Lunes. No, no, yo viendo el festejo brasilero, cómo me gustan, cómo festejan los brasileros. Sí, las chicas brasileras festejan a morir también, ¿eh? Bárbaro, ellos bueno, pueden estar en la peor crisis, pero están siempre felices, hay un costado sí. De siempre de están contentos. Qué sé yo, no sé, es raro, pero bueno, es Brasil, no sé. Sí. Yo vi el partido. La verdad que quiero felicitar a los muchachos. Porque hicieron lo que pudieron. En el medio de una crisis institucional como la que está la AFA, la verdad que la cadena última integrante son los jugadores. ¿Sabe cuánto le tienen que pagar a San Paoli para que se vaya? 20 millones de pesos. Son 600 millones, perdón, 20 millones de dólares. Son 600 millones de pesos. ¿Pero por qué? ¿Cuánto tenemos que pagar cada uno de los 44 millones de argentinos? Montón. ¿Pero por qué le hacen un contrato tan largo? Esa es mi pregunta, mi duda. ¿Por qué al 2000 no sé cuándo, 2030? Porque cuando lo fuimos a buscar creíamos que era Dios el petizo. Además es impresentable cómo se va a poner esa remera blanca apretada con la zapán. Se quiere quedar, él. Se quiere claro. Quedar. ¿Usted qué opina? que yo lo prefiero a Ruggeri. ¿A Ruggeri? A Ruggeri, no. Gallardo. Gallardo como director técnico. ¿Le gusta más Gallardo? Me gusta que como prepara, usted... como lo prepararon a los chicos. Como... Pero usted es San Lorenzo, ¿no? Yo soy San Lorenzo, pero me gusta cómo dirige Gallardo. Bien, vamos a poner un voto. Qué bárbaro, sí. Estamos en vivo siendo... ¿Me puede decir la hora usted que ve mejor que yo? Son las 13 y 6 minutos. ¿13 y 6 minutos? No, 8, 8. Ah, usted no ve nada, maestro. Y bueno, un 6. Mire los mexicanos, cómo quedaron tristes, todos rubios, ¿eh? Cabizbajo. Pobre sí. Los mexicanos. Estamos en vivo acá en FM Mundo Sur. Y tenemos una temperatura... 106.5, Dani. Sí, ya sabía. Mundo Sur y vos. ¿Viste? Y vos también. Qué grande, qué voz que tiene. Sí, es nuestro operador, el señor Mundo Pablo. Mundo Sur y vos. Claro. Escuchame una cosa, decime la temperatura del día de hoy. 11 grados. Sí. Y la humedad, 22 grados. 22%, exactamente. Se viene una ola de frío, tengan cuidado, saquen la bolsa de agua caliente... Pónganse las pantuflas al lado de la cama porque se viene el frío. Cuénteme una cosa, Carlitos. ¿Qué otro partido vio de la del Mundial? Ninguno más. Vi ese solo y... Ya le quedó. Ya me quedó. Y después tengo que pagar el pack de Cablevisión para TIC, si no... No puede ver. Acuérdense que le habían prometido que iba a ser gratis el fútbol, ¿eh? Y le mintieron. Yo tengo muchas cosas para preguntarme. Por ejemplo, ayer domingo, 1 de julio, se cumplieron 44 años del pase a la inmortalidad del teniente general don Juan Domingo Perón. Ustedes son jóvenes, pero yo lo recuerdo, aquel día, 1 de julio, lluvioso, frío, la gente en la calle, pese al frío, a la lluvia, fue un día parecido al de ayer, inclusive, pero con más lluvia. Hasta ¿con neblinas? ¿Vio la neblina? ¿Vio la neblina? Sí, a la noche fui a caminar al parque y no me veía ni yo mismo, no me veía los pies. ¿Por dónde no caminaba? Podían viajar, no podían bajar los aviones. Tengo un amigo que estaba en Rusia, sí. tenía que aterrizar en Ezeiza. Se vino, su amigo perdió Argentina y se vino al principio. No sabía que había perdido Argentina. Ah. Estaba en el vuelo. Y el avión no pudo aterrizar, se tuvo que volver a Río de Janeiro. Upa, y se ahí quedó ahí. Un par de horas hasta que pudieron volver. Un quilombo fue. Un desastre. Así que bueno, nada, recordaba eso del fallecimiento del general Perón. Hoy, el 2 de julio, es el día del fallecimiento, un mal día el 2 de julio para los escritores, para los médicos, perdón. El fallecimiento de Gervasio Antonio Posada se conmemora un 2 de julio de 1833. Un 2 de julio de 1895, también muere en Buenos Aires, el cirujano Pirovano, que no era un hospital Mira. Nada más, era un cirujano, ¿sí? También un escritor murió un 2 de julio, pero en 1971, Conrado Naler Roslo, ¿sí? Se conmemoraba el Día del Asistente Social. ¿Saben lo que es un asistente social? El que te asiste socialmente. Exactamente, lo que hoy conocemos como trabajador social. Y se conmemoraba el 2 de julio, el Día del Asistente Social, cuando se pensó que ese nombre de asistente social, porque te da pantalón y las visitadoras, no daba, y que vayan a llamarse trabajadoras sociales, se pasó al 10 de diciembre, al Día de los Derechos Humanos. Así que, bueno... en honor a México, que ganó, tenemos por ahí la información, o me la comí yo solo, con todo respeto lo digo, ¿no? Lo de comérmela yo usted solo. Usted siempre se la come, Dani. Sí, pero por eso. Tenemos que México ganó la izquierda por primera vez en la democracia mexicana. ¿Alguien tenía esa nota o la tengo yo? La tenés vos, Dani. No la encuentro. ¿Y por qué no? Sí, señor, ahí lo tiene el señor Álvaro. La izquierda ganó en México. Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente. En unos comicios históricos, el líder de la izquierda se impuso en México por una amplia ventaja ante Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Después del conservador Peña Nieto y de varios gobiernos de partidos tradicionales donde reinó la corrupción y la violencia, la gente votó verdaderamente un cambio. A eso es votar un cambio, ¿no? Yo pensaba, sí... Eso es votar, pasar de la derecha a la izquierda. Claro, yo lo que pensaba era, ¿ves que dice que uno con los años se va poniendo más sabio? Si eso fuera verdad, no había tantos jubilados votando un cambio en la Argentina que le fuera tan mal, ¿no? Perdió México, se despide, ganó México en las elecciones, perdió un partido de fútbol nada más... dedicado a eso, vamos a escuchar a Molotov con Him is the Power. Buenísimo. Latinoamérica y Vox. Mundo Sur y Vox. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Así es, puto. Fuck you, puto babón. hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más. Sí, somos más, aunque hayamos perdido. Porque ahora somos mexicanos, en cualquier momento nos vamos a vivir a Chiapas, por ejemplo, ¿no? ¿Vos qué opinás? ¿Te gustaría irte a vivir a Chiapas, Juancito? No me gusta, no. Para nada. ¿A dónde te gustaría quedarte a vivir? Acá, en la Argentina. En la Argentina. En mi país, donde nací. Escúchame, ¿qué haces todo el día viviendo en la Argentina vos? Y hago trabajo. Sí. Y estoy con mi familia y tengo una persona que me ayuda porque yo estoy en tratamiento. Y tratamiento sobre la droga. Y nada, y hay gente que me están ayudando, que me están ayudando mucho, y eso le agradezco mucho. Y agradezco mucho también a mi madre, que apenas puede venir a verme porque está mal del pie. Nada, luchándola día a día. Es una manera de ser argentinos, ¿no? Sí, luchándola todos los días, viviendo a la corrupción, a la suba de impuestos. Pero todo. Pese a todo, seguimos luchando. Sí. ¿Qué tiene, señor Álvaro? Acá, Carla Peterson y Griselda Siciliani destrozaron a Michetti. Sí. Deje de hacer papelones. La vicepresidenta dijo, no tenía intención de militar en el tema del aborto. Lo hice para equilibrar los tantos. Desde las redes sociales, las actrices cuestionaron la postura de la titular del Senado. Sí, porque la mujer dijo una locura. Dijo que si a una piba la violan, que bueno, que lo regale al pibe y que vaya al psicólogo, que con eso lo va a ayudar. Una brutalidad. Siciliani le respondió algo así como, deje de hacer papelones, póngase a trabajar alguna vez, demuestre que es alguien serio. No, le han contestado barbaridades. Y bueno, ¿sí dijo esa barbaridad? Claro, sí, obviamente. Es una persona media impresentable. Pero bueno, el que tiene información sabe quién es, Marcelito Agüero. ¿Y esa persona es vicepresidente? Sí. Y yo sí. No la voté. No sé. Sí, tengo, dígame, una información del rock nacional. Sí. El Indio Solari dio a descubrir dos temas nuevos del último disco. Sí. El último disco se llama El Ruiseñor, El Amor y la Muerte. Sí, tenemos bajamos ahí, porque lo presentó en una radio amiga. Tenemos ahí pedacitos de tema en algún lugar para escuchar. En algún momento lo vamos a poner, sí. Tiene dos canciones nuevas, que una se llama El Martillo de las Brujas y el otro Stranger Danger. Escucha, estamos ahí, escuchándolo, qué bueno, de fondo. Qué bueno. Sí, siga contando, a ver. Sigo. En un momento está medio pisado por la otra radio, pero bueno, hay uno que no. Sí. Esto fue en el programa de Big Bang, que conduce el biógrafo de ellos, sí, Marcelo Figueras. Es un amigo, un gran periodista de los años 80, que tenía programas cuando salió la Rock and Pop. Sí. Un grosso. Ahí estamos escuchando de fondo los dos nuevos temas del Indio. Sí. Y eso es todo. Yo esperando el nuevo disco. La verdad que con muchas ganas de que aparezca el nuevo disco, con ganas de ir a volar. Está en YouTube, ¿no? A verlo. Solo estos dos temitas que presentaron en la radio. Tengo ganas de ir de vuelta a Tandil otra vez con esa magia. No quiero ir a Olavarría, quiero ir a Tandil. Si están escuchando autoridades de Tandil, vamos con el Indio de vuelta a Tandil. Es una fiesta eso, es una muy fiesta. Lindo. Carlos Alega, ¿qué tiene de información? Y además de la depresión de que ha perdido Argentina. La depresión, tengo sí. Una noticia chiquita acá de Pitrola estalló contra Olmedo. Ayer, sí, porque hubo un debate sobre el aborto, creo, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? Sos un ladrón del Estado y estás hablando con un trabajador, sin vergüenza, Farabute. Farabute le mandó. Hay sin que decirle Farabute a alguien. Farabute. Bueno, el diputado aliado al macrismo Alfredo Olmedo buscó provocar al dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola, insinuando que no sabía pagar cargas sociales de trabajadores porque nunca probó de trabajar. ¡Epa! Pitrola montó un cólera, le respondió con vehemencia y recibió la solidaridad de Jorge Donofrio, diputado del Frente Renovador, que acusó al salteño de cachivache. Y la verdad es que con esa campera amarilla que usa habitualmente es como medio cachivache, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, hay que ponerse esa campera amarilla. Encima la empresa, siempre digo lo mismo. La empresa, si a vos un tipo como el medio te promociona, como cuando los guachiturros usaban la ropa de Lacoste, yo creo que el señor Lacoste se quería pegar un tiro en los huevos. Y acá me parece que el señor de Columbia también le debe pasar lo mismo, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo no usaría una ropa Columbia nada más que para que no me asocien con ese hombre. ¿Qué tiene, Male? Bueno, tengo de la selección un poco, porque hay nuevos técnicos que se están ahí rumoreando posibles nombres. Por ejemplo, Gareca y Gallardo, ¿no? Para entrenador de la selección. ¿Cómo la ven? ¿Para la Copa América 2019 o el Mundial de Qatar 2022? Ahora, yo pregunto, hay un montón de desocupados en la Argentina, ¿no? Sí. Y técnicos, y siempre quieren el que está trabajando. Sampaoli estaba trabajando en Sevilla, vivía en España, en la costa. Lo fueron a buscar para romperle la pelota que venga a vivir acá y que bueno, le vaya para el culo. Ahora quieren ir por Gareca, que está en Perú, es Dios en Perú. Que llevó a Perú al primer mundial. Al primer mundial desde el 78, sí, que no iban. Sí. Y bueno, y Gallardo, que es de un club nacional. Claro, y que está trabajando. Bueno, a mí me gusta Gallardo, el Cholo Simeone también. El único tema es que yo pienso, ¿no? Si un entrenador es muy fanático de un equipo, después pone jugadores de otros equipos, por ejemplo, si es muy fanático de River, ¿pone jugadores de Boca? Yo creo que Gallardo no pondría jugadores de Boca. Eso es el riesgo. También es verdad que los dos mundiales que ganamos no tenía jugadores de Boca. Digo. Bueno, pero Pavón jugó muy bien. Buah. Jugó bien. Goleador, goleador argentino del mundial, el Kun Agüero. Qué grande el Kun Agüero. Tranquilo. Qué grande el Kun. ¿Hay por ahí que la princesita le mandó un mensaje? O Dalma o Yanina. Dalma. Dalma y Yanina. ¿Cómo era? Yanina le puso. Hasta el final dando todo. Que se te sigue inflando el pecho de orgullo por llevar esa camiseta, esos colores. Te amo, Bencho. O sea, en realidad lo firmó como si fuese el hijo. Ah, pero lo. Pero se supone que atrás hubo una ayudita de la mamá. Una ayudín. La verdad que el Kun demostró que es el mejor. No sé por qué lo puso lo último. Porque el Kun la otra vez, cuando perdieron con Croacia, dijo que a él no le importaba lo que Sampaoli diga. Entonces, si vos sos el jefe de la banda y te dicen que no te importa lo que vos decís, te va a poner un poquito mal, ¿no? Una pregunta, ¿Mirtha Legrand vivió todos los mundiales? Exactamente. No te puedo creer, ¿en serio? Sí. Vivió todos los mundiales. Y Macaya Márquez por ahí, ¿eh? Y Macaya estamos también, cerca. Sí, por ahí están los dos. Qué loco haber vivido todos los mundiales. Imagínense, al José Fútbol, decir, che, ¿por qué no hacemos un campeonato que jueguen los mejores equipos del mundo? Y Mirtha estando ahí al lado diciendo, ¡y dale, y dale! Y dice, bueno, vamos a ser primero en Uruguay, 1930. Y Mirtha dice, dale, ya tengo las entradas. Del primero hasta hoy, ¿llegará a Qatar? Es un monumento histórico, Mirtha Legrand. ¿Llegará a Qatar? Sí, llega. Sí, llega. Y en 2019 se juega en Brasil la Copa América. Así que estamos más cerquita de... Claro, vos decís que ella va a ir a la Copa América. Sí, a lo mejor viaja. Bien. Hablando de Mirtha, sí. La mesa destrozó al gobierno de Macri y Mirtha intentó justificarlo. Varios invitados mencionaron la creciente pobreza y recesión que vive el país y la conductora dijo que eso a Macri no lo deja dormir, intentando suavizar las críticas. Ella sabe por qué lo sabe, porque ella es la que le canta la rorró, lo tapa mientras duerme. Sí, se mudó a vivir con él a la Casa Olivo. Tanto como que no lo deja dormir, no sé, porque a veces le cuesta, como no, El lunes que vino acá, trabajamos, era las 10 de la mañana, parecía que se había... Era las 11, se había levantado esa hora. Sí, pero qué bárbaro. Usted, Marcelo, ¿qué más tiene por ahí? Dice que estaban haciendo un trío en un telo. ¡Ey! Y no tenían plata para pagar. ¡Para! ¿Qué? ¡Para! una noticia me pidió. Pero es el horario de protección al menor. Claro. Sí, pero bueno. Bueno, claro. A ver, cuénteme. ¿Sabe que no tiene que decir mástil? ¿Quién me la dio? ¿Quién me la dio esta noticia? No sé. Pero no tiene que decir mástil. Usted me la dio. No tiene que decir mástil. Porque ahora, conviene que las palabras cambiaron. Albergue. No. ¿Cómo se dice ahora? No, ahora es una relación poliamor. ¿Poliamor? Sí, así se llama. Bueno, estaban haciendo una relación poliamor. Sí. Y no tenían personas. Plata para pagar y se escaparon haciendo escalerita, así una escalera humana, por la ventana. ¿Por la ventana del telo? Por la ventana del telo. ¿Vestidos? No, ¿cómo vestidos? Sí, no, desnudos, así. Imagínese estar sentado así, mirando para afuera. Por la ventana y ver la escalerita de gente en bola bajando. Y dice, ¿qué está haciendo escapándome del poliamor? Ya está complicado, sí. Igual está caro, no sé. Está caro, pero bueno. Sí, ahora es... Yo... ¿Sabe que yo a usted no la escucho por mis auriculares? No sé por qué. Yo tampoco la escucho. Ah, no la escuchamos a usted. Creo que no sale al aire. Pero bueno, ¿qué me decía? Yo repito, cuénteme lo que decía. Que si entre tres no pueden pagar un hotel. Tres cuotas, digo. Ahí está. Ahí sale. En tres cuotas. Mucho de lo que usted contó, no salió nunca al aire porque alguien le apagó el micrófono. Estábamos diciendo que si entre tres se tuvieron que escapar para dar un hotel, está muy mal, porque digo, ni en tres cuotas lo pueden hacer. Digo, son tres, divido tres. ¿Cuánto está ahora? No tengo ni idea. Yo soy un hombre casado, a mí no me meta en quilombo. Marcelo, ¿sabe? No, hace mucho que no voy. Tengo mi casa. Salega. Claro. ¿Usted sabe cuánto está un hotel ahora? Y debe estar alrededor de 200 pangos. Salega se quedó ¿Qué hotel es ese? En el 1 a 1 se quedó. Yo vivo en el 11. Pero igual, 200 pesos no te compran una topucha casi con 200 pesos. ¿Una hora 200 pesos? ¿Vos decís? Y bueno, yo miro muchos precios. Yo eso, la verdad es que eso nunca lo entendí. ¿Para qué 2 horas? ¿Por qué no hacemos fraccionado en 10 minutos? Claro. Sería mucho más barato. Qué sé yo, es complicado. Pero bueno. Sabemos de este terreno. El hotel dice que va a tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Medidas legales. ¿Para que no entren 3 personas o para que no se escapen? Para que no se escapen más, porque no importa cómo lo hagas. Pero... Tienes que tomar medidas y poner reja para que la gente no se vaya por la ventana. Y sí. Claro, qué sé yo, es bravo eso. Bueno, señores, vamos a escuchar un temita, ¿le parece? ¿Tiene ganas de escuchar? Seguimos un poco redondeando este programa con Jijiji, el pogo más grande de la historia, con Jijiji. Esos chicos son como bombas pequeñitas la cueva de Perico. Para tipos que no duermen por la noche. FM 106.5. Colgué yo con la lucecita, porque me cambié de lugar. Álvaro, teníamos información. Tengo acá algo para leerles. Ah, no es información, no, es, no, es un cuento. Sí, está bueno. Parábola de los cinco perros se llama. Estaban un ingeniero, un contador, un químico, un experto en informática y un político alardeando sobre la inteligencia de sus perros. El ingeniero ordenó a su perro: escalímetro... Escalímetro, muestra tus habilidades. El perro trotó hasta el depósito, agarró unos ladrillos, unas tablitas y rápidamente armó solo una cucha. Todos admitieron que esto era casi increíble. Entonces el contador dijo que su perro podía hacer algo mejor y le dijo: formulario, muestra tus habilidades. El perro del contador fue hasta la cocina, volvió con 12 galletas y las dividió en 4 pilas iguales de 3 galletas cada una. Todos admitieron que eso era genial. Pero el químico dijo que su perro podía hacer algo aún mejor. Cuántico, muestra tus habilidades. Cuántico se levantó, caminó hasta la heladera, tomó un litro de leche, agarró un vaso mediano y lo llenó sin volcar ni una gota. Todos aceptaron que esto era impresionante. El experto en informática sabía que podía ganarles a todos. ¡Megabyte, hazlo! Megabyte atravesó el cuarto, encendió la computadora, controló si tenía virus, mejoró el sistema operativo, mandó un email e instaló un jueguito excelente. Todos sabían que esto era muy difícil de superar, así que miraron al político. Y le dijeron: ¿y su perro qué puede hacer? El político llamó a su perro y dijo: elecciones, muestra tus habilidades. Elecciones se paró de un salto, se comió las galletas, se tomó la leche, borró todos los archivos de la computadora, acosó sexualmente a los otros 4 perros y después alegó que como los otros habían hecho fraude, se retiraba, pidió su jubilación de privilegio y usurpó la cucha. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿De quién muy estará bueno, hablando? Muy bueno. ¿De quién será el dueño de ese perro? ¿El político? Sí. ¿Y qué sé yo? No vamos a dar nombre. Pero seguimos con esto que es casi como Amores Perros. Si usted de Leo, le voy a decir qué perro le corresponde. El Leo, o sea, el ser de Leo, necesita un perro fuerte. Un perro que cuando los demás lo vean diga: ¡ah, qué fortaleza! Es un rey. Para mí todos los perros que generan cierto temor pueden llegar a ser perros leoninos. Por ejemplo, un Rottweiler, un Pitbull, ¿sí? un Doberman. Exactamente. Esos serían como los perros para la gente de Leo. Alguien que demuestre miedo, respeto, ¿no? Pero bueno, ¿qué información tenemos, Juancito? Tengo un chiste. Sí. De una viuda. ¿Cómo una viuda? Yo de una viuda lo que estoy escuchando perfecto. Que a su esposo, viuda, contrata bailarinas para bailar sobre la tumba de su marido. Se murió el tipo y la mina, sí. la esposa le contrató una bailarina. Bailarina, escuchá lo que dice. Sí. Dice: parece que en... parece que en una casa velatoria de la ciudad de Taipei, la música del último lunes para la por la mañana sonaba demasiado realmente anticipada. Muy rápida, pero ¿qué puso? ¿Dos bailarinas? Sí, puso dos bailarinas y puso su esposa quería que él que termine su que al le gustaba que el marido le gustara al marido el marido le gustaba a la chica linda. Entonces le contrató unas bailarinas lindas para que bailen en el velorio. En el velorio. Y bueno, eso. Y bueno, ¿qué lo sé quiso yo? Despedir así. Digo, cada uno podría pensar, ¿no? Cada uno podría pensar. Drácula, ¿se levantó? Claro, se levantó. ¿Qué le gustaría para su velorio? ¿Le gustaría que la gente vaya a llorarlo y a poner flores con ese olor a podrido? Se entra a pudrir uno y a flores también. Y ¿le gustaría eso? ¿Qué gustaría, sí. Marcelo, a usted para su velorio? Un par de chicas estaría bueno. Hoy no las va a ver. La tapa. ¿Dónde está la tapa? No conseguimos el diario hoy. No tenemos diario. No, hoy. Qué lástima. No, lástima. Perdóneme, pero no. Porque el Crónica habla de fútbol nada más. Y la verdad que no y de queríamos. Mujeres. Estaba la contratapa. Y bueno, pero no estaba. Bueno, pero cuéntame, ¿qué quisiera para su...? Y también una fiesta, que todos se rían, se diviertan, que llegue que hasta... Que haya sanguchitos, por ejemplo. Sanguchitos de miga. Qué rico. Buena de música. De jamón y queso, buena huevo. Música. Buena música, de jamón ¿le crudo. ¿Le gustan los sanguchos con crudo. Huevo? Sí, sí. A mí no, no... Ay, me dio hambre ahora. Sí. No estamos empezamos. En la hora. No empezamos. No empezamos. ¿A usted qué le gustaría para su velorio? Y ya le digo, linda música. Linda música. Caviar. Por ejemplo. ¿Qué sé yo? Hay mucha linda música. Ah. Cualquier música que sea linda. A mí que los sea twists, para arriba. Que sea los para... twists, por ejemplo. Por ejemplo. Blues, ser. Un poco de blues. No, es muy bajón. Blues. Bad Bunny. Santa Fecina, ¿no? Blues es triste. Claro. Un poco de Bad Bunny puede ser también. Bad Bunny. Bad Bunny. Lo nuevo. No conozco que Bagua. Hay blues muy lindos, pero sí, muy no triste. Para un velorio, no, claro. Para un velorio no. Algo no porque más te para bajonea. Algo para arriba. Medio ritual, algo para arriba. Claro. ¿Y usted, Carlos, qué le parece? ¿Qué me gustaría para mi velorio? ¿Estás llorando, Carlos? ¿Qué ¿Estás le llorando, pasa? Carlos. Está imaginando nuestro velorio y el tipo se pone triste. O tiene calor. No, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Tiene una lágrima y en el show. Se puso a llorar. Es el hijo de la es lágrima. Muy sencillo. Se está muriendo. Ya hay que traer a las chicas. ¿Sabe ya algo? Hay que traerme a las chicas, sí. Claro. Es verdad. ¿Sabe algo que nosotros no sabemos de nosotros? ¿Qué sé yo? No. Capaz sabe algo. ¿Viste? Bueno, viste como Papo, por ejemplo. Papo, cuando hizo el último disco, sí. Él se dibujó como un ángel en la tapa del último disco. Y no sabía que se iba a morir en un accidente en la ruta. O sea, y sin embargo quedó ahí con los músicos que ya habían fallecido y él como un ángel en la tapa del disco. Muy loco eso. Sigue llorando, Carlos. Bueno, cuéntenos, Carlos, dele. Y a mí me gustaría que me hagan una fiesta. ¿Una fiesta? Sí, una fiestita antes de morir. Ah, no, bueno, espere. Antes de morir. Antes de morir a todos nos gustaría. Vivo, pero, quería. Claro. Bueno. Claro, estamos hablando una vez muerto. Bueno, está bien, después de muerto, que hagan lo que quieran. ¿A quién no le gustaría que le hagan una fiestita? Antes de morir. Claro. Antes de morir, encima. O te morís ahí. Claro. Está muy bueno lo de ¿se acuerda el presidente de un club grande de fútbol que murió así? Después le cuento. Tendríamos Alegre, que nacer no, con no, la no, fiesta. Alegre hacía fiestas lindas. Tendríamos que nacer ya sabiendo cuándo vamos a morir. Una fiesta mortal. Usted dice con fecha de... Claro, así ya sabemos lo que queremos hacer antes de morirnos. Claro. Usted, Male, ¿cómo le gustaría que sea su velorio? Yo como Carlos, un día antes de morir. hoy es un día raro. Digo, es un día... Voy a terminar mal de la lengua. A ver, ¿cómo es? A ver, Juan sabe. ¿Cómo le gustaría que sea su velorio, Juan? Mi velorio me gustaría que sea con la bandera San Lorenzo, con un par de hinchas San Lorenzo y... ¿San Descenso? San Lorenzo. Ah. Del más grande. A mí me dijeron que el más grande Independiente. No te la creas. No bueno, sabes lo que pasó, Juancito. Ese quiero que sea mi velorio. Un par de jugadores y cantando... Huracán. No lo digo después porque suena... No, porque todos los que están del otro lado del vidrio son hincha Huracán. Nos vamos a meter en quilombo. No sabés lo que pasó. Entró un canguro a la cancha y se fue a los altos. Bueno, qué noticia. Y dice, ¿dónde dice ocurrió sí, eso? En medio partido, acá en Argentina. En Melbourne. En Australia. Ah. Bueno, yo lo que le explicaba, usted sabe cuando entra acá en la cancha un perro, lo difícil que es sacar, imagínese sacar un canguro. Y sí, que son monárquicos, que corren y saltan por todos lados. Y encima boxea, ¿no? Es verdad, claro, que boxea. ¿Usted vio esa película que un canguro le roba una plata a la mafia? Ah, sí, sí, la tienen los en el canguro, en el marsupial. En el marsupial ese. Exactamente. Qué buena película. Bueno. ¿Qué ese quieto, Salega? ¿Qué está haciendo, Salega? Se puso, hablamos de canguro y se puso mal. Claro, empieza a saltar. Tengo ventajas y... Y desventajas. Y efectos beneficiosos del ejercicio físico. A ver. ¿Están haciendo ejercicio? No. ¿No? No, no. ¿Por qué no? Porque... No tengo ganas, me siento yo cansado. Sí, yo sí, yo me hago abdominal, empiezo a hacer abdominal en la pieza, salgo a correr al parque, me pongo en movimiento todo el día, estoy en movimiento todo el día, corro, voy para acá, para allá, hago mis cosas. Muy bien. ¿Y cuáles serían los beneficios? Bueno, esto que dijo Marcelo es interesante, cuando a uno no le dan ganas de hacer ejercicio. Porque uno de los consejos que dan es que uno tiene que buscar una actividad que le dé satisfacción. Que le guste hacerla, porque dice que es muy difícil poder sostener a lo largo del tiempo algo que a uno no le gusta, de lo que no disfruta. Entonces, buscar primero una actividad que a uno le guste, que puede ser cualquier deporte, o puede ser incluso una rutina que uno elija. Por otro lado, que no solo es bueno para el cuerpo, sino que también es bueno para la mente, el ejercicio, ¿no? Que produce muchas endorfinas. También puede mejorar el aspecto, la salud y envejecer de una manera mucho más saludable. ¿Vio a Luciano Castro, por ejemplo? Sí. Luciano Castro se levanta a las 5 de la mañana para hacer ejercicio, porque después tiene su rutina laboral. A mí me cuesta mucho hacer usted hace ejercicio. Muchos abdominales. Sí, por eso estoy así todo marcado. Y sí. Y es vegetariano también. Sí. Es vegetariano, no come carne. Nada. No come asado. Pero estoy yendo a caminar bastante ahora. Y me se nota. Me enganché mucho con el tema de caminar y hacer. Anoche, esto que decía, hoy pese a la niebla y todo. Nada, caminás, pensás un rato en otras cosas. Y tenés que hacer algo con el pelo largo también, que tenés, sí, el flequillo es lo que... Lo que me está matando. Estoy tratando de buscar un peluquero barato, pero bueno, estamos enredados. Es un tema el del deporte, ¿no, Male? La gente le cuesta mucho hacer deporte. Carlos, ¿a usted le cuesta hacer deportes? Y a mí me cuesta hacer deporte, sí. ¿Por? Y porque me siento medio pesado. Y pero si no empezamos siempre nos vamos a sentir peor, ¿no? Y bueno, sí, la verdad que sí, pero bueno. ¿Cuántas así, cuadras medio... se anima a caminar por día usted? Yo y me animo a caminar y 20 cuadras. Yo qué sé. ¿Y por qué no lo hace todos los días? Porque no tengo, pues no sé, porque no tengo ganas. No tiene constancia. Ganas capaz que sí. Pero constancia. Es un tema, ¿no? ¿Usted qué opina de caminar, del ejercicio? Bueno, a mí me gusta mucho caminar. Tengo la costumbre de hacer un circuito muy lindo, que es pegar la vuelta a la Reserva Ecológica de la Costanera Sur. Son 3,5 kilómetros que se camina. Y es muy lindo con el río, en fin. La verdad que es algo tan saludable. Estoy de acuerdo con que esto, lo he vivido en mi propia persona. Uno se siente mejor, más vitalizado, en fin. Cambia el estado de ánimo también. Sí, totalmente, totalmente. Un rato que uno camina y cambió el estado de ánimo, no entra de la misma manera al lugar donde tiene que entrar. Totalmente, es positivo por donde lo mires. Me dieron ganas de irme a caminar. Ahora, termino el programa. También tenemos las bicisendas. ¿Cómo? Las bicisendas, están para algo también. Pero no para caminar, que lo pisa la bicicleta. No, pero bueno, podemos ir en bici también. A mí la bici me hace doler el coxis. Como que necesito... Y las amarillas ni te cuento. No, nunca anduve en una amarilla. Bien, vamos a hacer un segmento cortito para nuestra teleaudiencia. ¿Teleaudiencia sería? No... Radio audiencia femenina. Le vamos a preguntar a ella que está escuchando este programa. Cuando pensás en un ex, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Era un buen tipo? ¡No! ¿Engordé de que nos separamos? ¿O tengo que llamarlo? Son tres cosas distintas esas, usted, ¿no? Tiene que elegir una. A ver, por ejemplo, hágalo usted. Puedo agregar una. No, una de esas tres. A ver, repítelas, pues, ¿no? ¿Pensás en un ex? Sí. Y lo que te viene a la cabeza es, era un buen tipo, engordé de que nos separamos, tengo que llamarlo. Es de muchos años mi ex, ¿no? Sí, no importa. Pero yo cruzaría de vereda. Usted solo está respondiendo por todas las chicas que escuchan. Mejor cruzo. Cruza. O sea, no estás... Unos metros antes me anticipo, o sea, a cruzar. Ninguna de las tres opciones. No. La próxima vez que tenga una pareja, ¿prometés que evitarás? Esa es la pregunta. ¿Intentar convertirlo en alguien que no es? ¿Llamarlo con el nombre de mi ex? ¿O pedirle matrimonio? Que conteste otro, porque si no, estaba yo. ¿Qué es para las mujeres? ¿Usted qué haría, Juancito? Bueno, contesten. Le pediría, si la próxima vez que esté en pareja con alguien, ¿no? ¿Le pedirías casamiento? ¿Le pedirías intentarías convertirlo en otra persona o llamarlo por el nombre de su ex? Llamarlo por su nombre del ex. ¿Del ex? Usted imagínese que hoy se levanta una chica y en vez de decirle por su nombre le dice Marcela. A mí no le va a preguntar, pero ¿y por qué me dice así? Porque me gusta ese nombre, Pero yo me llamo Clotilde y vos me decís Marcela. Hay que tener cuidado previo a conseguir pareja porque hay que empezar a cambiar de ideas, ¿no? Y si no lo llamás por el nombre. ¿Y cómo le decís? No sé, Chuchi. Claro, buscás algo. Amor, gorda. No, gorda no. No, gorda no. Mata. Pero con cariño. Y pero no, es discriminatorio. Esas parejas que son mapa, pipi, pop, no, bueno, no. Mapa no. Bueno, pero yo me quedé. No es hombre. Claro. Bueno, vamos a empezar a dar consejos. Si usted quiere ser una soltera, tiene que evitar compromisos, ¿sí? Tiene que evitar demostraciones efusivas de amor, porque eso llaman al matrimonio, y desear siempre ser libre. Entonces, con eso, usted va a quedar así, libre. Tengo una. Sol Pérez alienta a la selección de México posando en bikini. Alentaba, negro, alentaba. ¿Y qué dije? Alienta. ¿Y se alienta? Se pasó a la de Brasil ahora. Acá y se alienta. Alentaba, negro, alentaba. Vio que están todos mezclados. Pero perdió y la sigue alentando ella. Ah. ¿Entendés? ¿Cómo sería su selección ideal? ¿Tiene una selección ideal? Si hoy viene Chiquitapia y le dice a usted por 1.500 pesos, hacete cargo de la selección. ¿Tiene una selección ideal? Yo sí pongo... Sí, dígamela. Jugadores nuevos, no sé. Por ejemplo... El Pipi Romagnoli. Nuevos, dijo. Pero Romagnoli no juega más. ¿Se da cuenta que no es tan fácil no ser sé, técnico? Es difícil. No, pero por lo menos... Me empaparía en el tema más. Usted, sí. Carlos, ¿tiene una selección? Si mañana viene Chiquitapi y lo llama para armar la selección. ¿Tiene una...? No tengo. ¿Puedo dar un consejo? Sí. Porque vio que ahora se habla de los psicólogos deportistas. Sí. La selección necesita un psicólogo. Vio que Barcelona tiene un psicólogo todas las divisiones, hasta las infantiles, y dicen que ayuda mucho a formar lo que es del carácter, la personalidad. Messi no va, ¿no es cierto? Yo no pondría ningún jugador que no se sienta cómodo donde juega, porque un jugador se forma en un determinado rol. No puedes poner a alguien que no está cómodo donde juega porque no va a explotar su máximo potencial. Entonces hay que ponerlo en un lugar donde se sienta cómodo y donde además llegue a un potencial mucho mayor del que él cree que llegaría. O sea, hacer una diferencia en cuanto a las capacidades para acrecentar el potencial, no ir en disminución del potencial de la persona. Si vos a Messi lo forzás a jugar de un falso 9, que no sé qué es un falso 9, pero en un lugar donde él no se siente cómodo, no vas a explotar el máximo de habilidad que tiene la persona. lo vas a reducir a un lugar donde va a dar muy poco. Hablando de Falso 9. Me pueden contratar. Claro. Atención, Viamonte. Si estás escuchando, tenemos una psicóloga en la mesa. Podés contratarla. Llame al 0800 Malena. Vamos pensaba, con todo nuestro equipo. Claro, somos un obvio, equipo. Somos un equipo. Rojo, por ejemplo. También qué jugó de Rojo. Falso defensor. Jugadorazo, Rojo. Para mí, Rojo es el que hizo lo el penal. El penal. El único penal. Sí. Bien. Che, Armani no iba a atajarse la vida. ¿Qué pasó con Armani? Se comió 4, ¿eh? Parecía caballero contra España. Bueno, hablemos más de fútbol. Dijimos basta, que no íbamos a hablar más. Superemos esto. Álvaro, ya está. ¿Usted armaría un equipo de fútbol si lo llaman? De ninguna manera. Bien. Eso es una persona con criterio, con ética, porque acá hay muchos que dicen, sí, esto que voy a decir es verdad. Hace un tiempo estuve en un curso de psicología aplicada al deporte. Usted también quiere conseguir trabajo. No, yo lo hice hace muchos... No me quiera robar el puesto. No, yo lo hice hace muchos años. Y discutiendo con un técnico bastante interesante, que se llamaba el profe Córdoba, él se la daba como que él agarraba un jugador y le decía lo que tenía que hacer, el jugador lo hacía. Entonces yo decía, vos pensá en un jugador de selección que no juega... Una cosa es agarrar pibes que recién empiezan, agarrar un jugador de selección, un Batistuta, por ejemplo, en ese momento, y tratar de decirle vos lo que vos querés que haga. El tipo te va a sacar, ¿vos quién sos? O sea, vos estás jugando en una liguita chiquitita, el tipo está jugando en Europa. Para mí es ese problema, de que un otro venga a decirte lo que quiere que él haga. O sea, para mí eso se lleva a un acuerdo. Hay una conversación de donde los jugadores se sienten más cómodos y de ahí se arma un equipo. Nadie puede imponerte ya a esta altura a jugadores que juegan, hace muchos años. Vos te vas a poner acá. Y no, ni siquiera ver si ese tipo se siente cómodo donde juega. Sí, sí, es complicado. La verdad es que es un tema bastante complicado, doloroso, porque perdemos ilusiones, ¿no? Sí, se pierden muchas ilusiones y es verdad lo que dice Malena, que tenés que buscar el lugar donde te sentís bien. Así que... Otro, necesitamos deprimiendo gente. Ay, sí, me parece. Pero podemos empezar por la cabeza. Es que nos están cortando los temas. No podemos hablar de política, no podemos hablar de deporte. ¿De qué podemos hablar? ¿De música? No sé. Al final todos criticaban a. ¿Cómo se llama? A Bauza. No, el jefe de la FA. ¿Al jefe de quién? De la AFA. De la AFA, Chiqui Tapia. No, el otro, el que ya no está. Grondona. A Grondona, pero y ahora están rezando que vuelva. Claro, sí, claro. Grondona demostró que no era fácil. El poderío. Lo criticaban. Y el tipo durante años, 2 campeonatos del mundo, Copa América. Total. Yo creo que lo que pasó con Argentina en la cancha es una cristalización de la crisis institucional que vive el fútbol. Exactamente. Y el país, por ende, ¿no? No hablar del país. Claro, por ende el país también. ¿Qué sé yo? Es complicado. Basta, salgamos de este terreno. Carlos, ¿qué tiene? Que no sea de fútbol. Sueño tiene, Carlos. Sueño tengo. Es verdad, tenés razón. ¿Tiene sueño? Se está quedando dormido, ¿no? Está calentito acá adentro. Ah, el durmió sueño. Durmió poco. Bueno, sigue durmiendo. Siga durmiendo que no lo molestamos más. Ahora sí puedo dar la noticia. Sí, don Carlos. Dale, ahí está. Soncito Pérez. Sí. Está en México y posó para internet en bikini para alentar a los jugadores. ¿Usted se acuerda cuando Solcito Pérez estaba a la era mañana solamente dando el tiempo? Ahora se la pasa viajando. Sí, vos digo, para todos lados. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo puede hacer? Creo que nosotros nos equivocamos de carrera, ¿no? No. Yo creo que estoy en la mejor etapa de mi vida. ¿Por qué, Marce? Porque me siento bien. Solo por eso. Me siento bien en el lugar que estoy. Bien. Bien, mira qué importante eso. Estar bien en el lugar que uno se encuentra, ¿no? Por ejemplo, Pamela Anderson, ¿saben cuántos años cumplió? No. 51 años. Ay, que es joven todavía. Y está en el lugar que tiene que estar, ¿o no? Claro. ¿Se acuerdan de cuando hacía Baywatch con la malla roja? Sí, qué como, linda, cómo qué no olvidarla. Siempre quise ser el salvavidas de ella. Se hizo. O que ella te sale la vida. No, había que iba corriendo siempre con salvavita de plástico. Sí. Claro. Sí, dígame. No, creí que me quería hablar. No, ¿a no. usted le gustaba Baywatch? Sí, me gustaba verla, me gustaba. Trabajaba la de. Ay, ¿cómo se llama? La detective Benson de. No sé. De las series más famosas de crimen que dan en uniseries. En sí, Aguas Universal. Verdes, ¿hay así bañeros como, Baywatch, como no. Carla Peterson? No. Decime no. que sí, decime que no, sí. No, no hay nada. Ahí, si no hay bañeros directamente. No, hay tiburones. Si te ahogaste, comen para que no queden restos. ¿No, Carlos? Carlos, despiértese, Carlos. Carlos, bueno, estamos en vivo, Carlos. Yo sigo durmiendo todavía. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar un temita para despertarlo a Carlos y volvemos. Vamos a escuchar Amor es como el nuestro, Los Charros. Puso una cumbia. Temón. ¿Cómo? Puso una cumbia. Sí. No me había avisado. Para Juan. Sí, venía vestido con... Pero es para que baile. Quiero, disculpa, ¿puedo mandar un saludo? ¿A quién le quiere mandar? Quiero mandar un saludo a Gloria, a mi madre, y a mi sobrina Tiziana y Lionel, que los quiero mucho. Ahora le van a cobrar... Y este tema va para mi madre, Gloria. Ahora le van a cobrar 500 pesos por los saludos, porque la radio cobra por... Bueno, dale, yo le pago. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Mundo Sur. Morir jamás. Amores como el nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Sábanas mojadas hablan las canciones, como Romeo y Julieta. Lo nuestro es algo eterno, amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un beso, un amor como el nuestro. No debe morir jamás, como los unicornios. Como los unicornios, nuestro amor no puede morir jamás. Si le tuvieran que dedicar este tema, ¿a quién se lo dedicarían? Carlos, ¿a quién se lo dedicarían? A mi hermana. A su hermana. ¿Usted, Marcelo, a quién se lo dedicaría? A mi hermana. A toda la gente de buena voluntad. Yo como hermana no tengo con la de ustedes dos. No. ¿A quién se lo dedicaría, Malena, el tema? Se lo dedicaría a todos los argentinos para que tengan un medio año para poder reflexionar sobre... El amor como el nuestro. El cambio. Bien. Yo se lo dedicaría a toda la gente que hace posible que estemos haciendo radio y estemos al aire. Yo también. Y a una gran compañera que ha hecho mucho por esta radio. Así que bueno, para ellos, nos vamos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. En este mismo horario, en este mismo canal. FM Mundo Sur 106.5. Latinoamérica y vos. Adiós. Auspició este programa Papel Higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia.